Bueno, Carlos Sainz dice, mala suerte yo. Vamos a ver, un tío que atropella una vieja. Una vieja, no. Está bien, está bien. Mira, tienes un zapín para ti.